Bienvenidos una noche más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera, de Cristal para Adentro, Luis Miguel Soto, como ya últimamente viene siendo de costumbre, y de Cristal para Afuera tenemos a Alejandro, José Luis Espí, Lito y Joaquín. Buenas noches. Gracias por tu presentación, señor Luismi, señor encargado del control, ya fijo. Y aquí estamos una semana más para traeros un poquitito de ciencia, de astronomía y de ciencia en general. Hoy vamos a tratar un tema candente. Cuando las noticias sí lo requieren y cuando la actualidad sí lo requieren, pues dejamos nuestras secciones y dejamos nuestro programa, digamos, un poquito aparcado y nos metemos de lleno en la actualidad. Y la actualidad esta semana ha sido pues la entrega de, o sea, el anuncio del Premio Nobel de Física a los tres científicos colaboradores de LIGO que por el descubrimiento de las ondas gravitatorias en el experimento LIGO. Nuestro querido compañero Lito, don Manuel, ya estuvo un programa que además ha sido uno de los más descargados en la historia de la plataforma iVox dentro de los nuestros de Magallanes, que hablaba sobre ondas gravitatorias o gravitacionales, como algunos dicen. A mí yo prefiero gravitatorias, es más español. Gravitacionales es creo que una mala traducción del inglés, ¿ok? Y claro, el tema se ha puesto candente porque el Premio Nobel es muy importante, y el de física, pues para nosotros mucho más, ¿no? Y lo traemos hoy como casi monográfico. Bueno, pero antes de meternos en faena con el Premio Nobel y demás, pues hay un par de cositas que queremos comentar. Primero es la revista de octubre de astronomía que acaba de salir, está calentita, la traigo aquí para comentaros. Tenemos que comentaros también o recordaros que mañana empieza el congreso de astronomía de Andaluza, al cual vamos a ir algunos de nosotros y ya os comentaremos la semana que viene qué tal. Y también Joaquín quiere anunciar, empezar a dar publicidad a un curso que vamos a hacer de astronomía, de iniciación a astronomía. Ya llevamos varios años haciendo este curso y lo vamos a ofertar otra vez, ¿ok? Así que, sin dilación, si queréis, vamos un poquito ya con la revista de este mes. Empiezo yo mismo hablando de la revista. Bueno, la revista de astronomía de este mes. El primer artículo que viene aquí arriba le va a gustar a mi amigo Lito, no sé si lo habré leído ya, pone espectroscopía estelar de bajo coste. Esa ya, Sí, porque lo de alto... lo de alto coste ya se nos va de... Pero espectroscopía estelar de bajo coste, ya es atrayente el artículo, ¿verdad? Observación de sistema solar, vamos ya por Neptuno, la observación de Neptuno, sobre historia de astrónomos sobre Edwin Schalpeter. Y el artículo central que viene la imagen es con destino a Europa, ¿vale? Todo lo que vamos a hacer a partir de ahora para volver a Europa y estudiar Europa en condiciones. Bien, pues al principio nos vienen siempre las noticias, unas noticias cortitas, algo de astronomía local, de agrupaciones y demás. También viene un homenaje, 60 años del Sputnik, ¿vale? Que se cumplen también ahora. ¿Qué más tenemos por aquí? Con destino a Europa, ¿vale? Con destino a Europa, a pesar de ser un satélite y de encontrarse muy lejos de la denominada zona de habitabilidad, Europa, con su gran océano interno de agua líquida y su presumible actividad interna, es uno de los cuerpos del sistema solar con más posibilidades de albergar vida, ¿vale? Ese es el título, ¿ok? Por aquí nos dice pues todas las misiones que vamos a ir mandando, las que hemos mandado y ha confirmado ese océano líquido que hay debajo de la capa de hielo, etcétera, etcétera, ¿vale? Después, espectroscopía estelar de bajo coste, las líneas de Fraunhofer, nos habla de un profesor, Josep Martí Rivas, que con un tubo de cartón, un trípode de fotografía y un CD virgen o un DVD virgen, pues consigue ver y enseñarle a sus alumnos las líneas de Fraunhofer del Sol y estudiar un montón de cosas sobre espectroscopía de, efectivamente, bajo coste, porque en total no sé si ya se ha gastado 10 euros en un tubo de cartón y tal. Y la red de difracción, un CD. Un CD, del típico CD. Si quieres un poquito más de resolución, un DVD, tiene las líneas más chiquititas. Y así construye su... viene muy bien explicado y una bibliografía para buscar en internet, por si tú te lo quieres construir, en fin. Muy interesante, el artículo me ha gustado mucho. Es de los primeros que he leído. La observación de Neptuno, empezó ya hace muchos meses una serie de artículos que empezaron por Venus, cómo observar Venus, cómo observar Marte, cómo observar tal, ¿vale? Y vamos ya por nuestro querido planeta azul, Neptuno. Bien, en agenda vienen, pues, como todas las meses, las lluvias de estrellas más conocidas del momento, del mes de octubre. El Sol, que está un poquito apagaote, sabéis que está un poquito en bajo mínimos. El tema de observación lunar, los meteoros en octubre. Bien, tenemos también aquí nuestro polvo de estrellas de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, que pone, se titula esta vez Poniéndose al día. Afortunadamente, las últimas semanas han sido bastante fructíferas en lo que a noticias y observaciones se refiere. Hagamos un repaso de lo más interesante. Vale, nos viene a hablar de las dos o tres cositas más interesantes que había en el cielo en cuanto a estrellas variables, ¿vale? Y novas. Y aquí tenemos su artículo. En azul, en naranja y negro, Messier 29 y 39. Tenemos el pequeño astrónomo. Tenemos poco tiempo para buscar vida en Marte. Otro artículo. Y ya astrónomo Salpeter y la función inicial de masa de las estrellas. ¿Vale? Habla sobre este astrónomo y su peripecia. En banco de pruebas. Habla de reductores de focal, tenemos un SkyWatcher 80 y prueba dos reductores de focal, uno de marca SkyWatcher concretamente y otro de marca Teleview. ¿Vale? Los prueba y nos dice cómo de buenos son ambos reductores de focal, reductores aplanadores de focal para los refractores. Sección fotográfica, como siempre, espectacular. Hay aquí una foto de la nebulosa del Mago, que realmente yo estoy viendo el Mago, la que yo hice hace un par de semanas, no veíamos Mago. Pero claro, esta tiene algo así como tropocientas horas de, yo qué sé, no he hecho la cuenta, pero vamos, tiene, pues... Algo de Mago se ve. Sí, la caperuza aquí, como las manos y tal, pero claro, está hecha en banda estrecha y cada uno de 1.200 segundos, 30 fotos, de, o sea, horas y horas de exposición, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, el triplete de Leo... grupo de galaxias y ya para terminar pues la parte de astronáutica, ok, y más o menos este es nuestro revista de este mes, ok. Bien, pues antes de empezar a meternos con la gravitación cósmica y con la relatividad general de Einstein, creo que deberíamos dar un par de noticias que son... Bueno, la primera es que estamos ya preparando la cuarta edición de nuestro curso de iniciación a la astronomía, que será en el mes de noviembre, si todo va bien. No puedo anunciar todavía fechas porque no está cerrado el sitio, y hasta que no lo tenga cerrado pues no vamos a decir fechas ni lugar. Pero vamos, podemos adelantar que son, como siempre, tres días. Tres viernes. Un curso de iniciación para ver lo que es la orientación en el campo, los distintos asterismos, constelaciones, objetos, material que vamos a utilizar para observar y aprender todo lo básico para poder disfrutar de nuestra afición, que es la astronomía. Está atento a la página web, Facebook y demás. Y yo espero que en un par de días, tres días, ya estaremos dándole a bombo y platillo la información, fecha y toda la información de contenidos y demás, y dónde apuntarse al curso. Es presencial, todavía no lo hacemos online, con lo cual... Dentro de nada tenemos que hacer una cosa de estas en Udemy o una cosa de estas, online, ¿no? Bueno, se puede hacer. Ya veremos. Curso de así online. Por cierto, algo se Joaquín... que tenemos pendiente, ese siempre lo hemos hecho ya varias veces, varias ediciones, el curso de iniciación, pero tenemos por ahí pendiente, creo que uno de expertos y un 2.0, digamos. Esa es una de las novedades de este curso. Eso es que hay un cambio de ponente. O sea, en este curso los ponentes, ya sabéis quiénes son Abelino, Marco Y usted, y José Luis Pi. Un servidor. A don Manuel Jiménez de Barco lo hemos relevado de sus funciones. Pero para que coja fuerzas y haga el de... Y haga el nivel 2. El nivel 2. De este curso. Vale, pues al nivel 2 tienes que tomar también nota de que tenemos que hacer poner algo de fotografía también. Ese será pero otro práctica. Curso. No, pero práctica, fotografía práctica. ¿Otro curso? Otro no, curso, en el 2.0 fotografía. Aquí vamos a hacer cursos ahora por un tubo. Eso, pues nada. Bueno. Aquí vamos, tenemos que pringar muchos todos. Yo creo que el tema de la fotografía, lo mismo que yo me he arriesgado a dar 3 sesiones del curso nivel 2, yo creo que la fotografía lo suficientemente, y tenemos fotógrafos lo suficientemente avanzados. Yo creo que sí. Como para hacer un curso solo de fotografía. Claro, o de iniciación. Esa es la idea. Esa es la idea. Claro. O sea, intentar dar un curso de fotografía. No estaría de más dar un pequeño curso de iniciación a la fotografía para ver los conceptos básicos de fotografía y demás. Y a continuación seguir ya con la fotografía astronómica. Claro. Con cámaras reflex o con algo que podamos tener todos. Sí, el curso, lo que estamos haciendo... Como un DVD para hacer espectroscopía, ¿no? Por ejemplo, eso es. Que eso, que desde que vine yo del curso este de Tenerife, que el taller era de time-lapse y fotografía de cielo nocturno y de paisaje nocturno, pues traje unas ideas con las reflex y con esto para Vía Láctea, para tal, y entonces la gente las ha tomado por la mano y hemos salido este verano muchas veces, pero bastantes veces, a hacer fotografía con trípode y reflex astronómica. Uh-huh. Y Marco se hizo unas pocas y también se animó Lito y Luis María, no te quiero contar, ha hecho algunas fotos muy chulas, etcétera, etcétera. Bueno, no te quiero contar también Andrés y Lupe, que están siempre, cuando no astronómica, la hacen de las otras o la hacen simultáneamente las dos porque ponen allí su trípode y su otro trípode. Total, que es una fotografía muy agradecida y que se puede hacer casi cualquier persona con su reflex y un trípode. Hombre, pues ya iremos haciendo... Porque además ya te digo que es muy agradecido porque llegas a tu casa, las ves, las procesas una mijita y ves ya cosas. Y dices, jolín, qué cielo me ha salido, tal. Y son muy agradecidas ese tipo de fotos. Muy bien, pues eso es el comentario que queríamos hacer. Como ha dicho Joaquín, pendientes a la web, en cuanto salgan fechas y demás, ya la iremos comentando aquí para que todo aquel que quiera pues se pueda apuntar a nuestros cursos de astronomía. En principio, en astronomía básica y de iniciación, y poquito a poco iremos sacando a la luz el siguiente, el de continuación o el de perfeccionamiento. Mañana, que es día 6, 6, 7 y 8 de este mes, de octubre del corriente, se celebran las jornadas de astronomía de andaluzas. Vale, el año pasado fueron las nacionales, este año son andaluzas, de las agrupaciones andaluzas. También habrá sesiones de la RADA, de la Federación con asambleas y demás, y habrá unas ponencias muy buenas. No sé si al final Alejandro se consiguió apuntar. ¿Y qué va? Me han contestado por email que la inscripción terminó el 15 de septiembre, por ahí. Vaya, pues entonces nada, a última hora se quiso apuntar a nuestro compañero Alejandro y era un poquito tarde y al final parece ser que no. Yo digo, bueno, escribe a ver si hay una plaza y tal, al final... Otro año estaré más atento. Más atento. Total, que vamos a ir David y Lito, va a ir Agustín y Marta y Isabel y yo. Seis representando Magallanes, creo que está bastante bien. La semana que viene, jueves, tal día como hoy, el ratio socio participante es muy alto. Muy alto. Os contaremos cómo ha ido todo, qué hemos aprendido, qué ponencia nos han gustado más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues ya sin más, vamos a empezar con el tema estrella de esta semana, que no es otro, nada más que el Premio Nobel de Física 2017 recae en las ondas gravitatorias. Muy bien, pues ¿a quién le han dado este premio Nobel? Que todavía la ceremonia se ha celebrado y ya se celebrará y lo darán. Pero claro, cuando lo anuncian es cuando aparecen todas las portadas y en todo. Bueno, por Rainer Weiss, Kip Thorpe y Barry Barish han sido galardonados este martes pasado con el Premio Nobel de Física 2017 por su estudio de las ondas gravitatorias. los tres, junto a colaboración científica de LIGO, que ahora más adelante Lito nos comentará estas siglas, obtuvieron ya el premio Princesa de Asturias el pasado junio, este mismo año, por este mismo estudio, ¿vale? Así que han enlazado Princesa de Asturias y Nobel. Bien, pues se lo dieron a estos tres científicos estadounidenses por su papel en la puesta en marcha del detector LIGO y la detección de las ondas gravitatorias que Albert Einstein ya había anticipado, casi un siglo antes, y que forman parte básica de la teoría de la relatividad general. Estaban ahí postuladas y necesitábamos encontrarlas y descubrirlas. Bien, dicen que son tres norteamericanos, pero en realidad el primero, Weiss, nació en Berlín en el 1932, y fue a Estados Unidos, allí obtuvo la nacionalidad norteamericana, ha trabajado toda la vida en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se doctoró ha estado trabajando ahí siempre, ¿vale? Ahora mismo ya es profesor emérito ahí incluso, ya por la edad, ¿vale? Después Baris es allí de Estados Unidos, Omaha, es de la Universidad de Berkeley, en California, ¿vale? Y también ha trabajado casi toda su vida en el Caltech, donde también ha ejercido docencia. Y Thorm, nació en Logan también, también estudió en Caltech, se licenció allí, se doctoró allí, ¿vale? Y entonces ha pasado casi toda su vida allí, ¿vale? ¿Qué es lo que han hecho estas personas? ¿Por qué les dan el premio Nobel? Por el premio Nobel no se lo dan a cualquiera, como todos podéis imaginar, es una contribución muy importante a la ciencia, y en este caso lo es, porque de por sí es algo que se venía buscando hace mucho tiempo, y ellos pues han dado con la tecla y con el detector, que por cierto, esto es uno de los detectores que traerás tú en tu serie cuando... Por supuesto. ¿Cómo narices hay un detector que pueda medir estas cosas tan minúsculas, verdad? Sí, sí. Será uno, supongo, que de tus contribuciones. La serie, de la larga serie, porque cada vez estoy encontrando más. Y lo vas añadiendo, ¿no? Sí, con que dure toda la temporada, a nosotros ya nos viene bien. Vale, ¿verdad? Bien, pues resulta que las ondas gravitatorias del universo se observan por primera vez el 14 de septiembre de 2015, ¿vale? Son ondulaciones del espacio-tiempo producidas por un cuerpo muy masivo y acelerado. Y fueron predichas, como acabo de decir, por Einstein, ¿vale? En las primeras décadas del siglo pasado. Bien, pues lo se ha visto porque en una colisión de dos agujeros negros, ¿vale? A 1.300 millones de años, ¿vale? Cuando la señal llega a la Tierra, pues es tan débil que nunca hasta ahora se habían conseguido localizar estas señales, pero por fin el LIGO lo consiguió detectar, y después de un montón de cálculos de estos tres científicos y algunos más colaboradores, pues han hecho que ya sea oficial que las hemos encontrado, ¿vale? Hemos encontrado las ondas gravitatorias. Bien, ¿este acontecimiento es importante? Sí, por dos cosas fundamentalmente. La primera es que cierra un poquito el círculo de la gravedad de la teoría de la gravedad de Einstein, que le faltaban ese tipo de ondas para terminar de explicarla, y ya se han encontrado. Y la segunda cosa por la que es tan importante este descubrimiento es porque yo pongo el símil siempre de cuando nosotros conseguimos dominar la luz, ¿vale?, en todo su espectro, y no quedarnos solo con el visible, la cantidad de cosas que hemos llegado a saber de las estrellas y del universo estudiando la luz. Pues imaginaros, que no deja de ser una onda, ¿vale? Pues imaginaros cuando consigamos dominar y controlar estas ondas gravitatorias, de poderlas estudiar a fondo, ¿qué no descubriremos de lo más profundo del espacio-tiempo y del tejido íntimo del cosmos? Pues será un avance pues tremendo, ¿de acuerdo? Bien, pues más cositas por aquí que traía yo. Dime. Estoy mirando en internet y en todos los sitios pone gravitacionales. Sí. Yo, ¿puedes explicar yo, un poquito por qué? No, porque es, ¿cómo es? Gravitations Wave, creo que es. Waves y es ondas. Claro, en todos lados, en inglés es Gravitation. Gravitations Wave. Entonces, y Gravitation, gravitacionales, pero son ondas gravitatorias. Nadie dice, sean estas dos masas, ¿con qué fuerza gravitacional se atraen? No, ¿con qué fuerza gravitatoria se atraen? Gravitatoria, ¿no? Claro, entonces es más español. Si para la gravitación de Newton normal y corriente utilizamos ya el adjetivo gravitatoria, ¿por qué vamos ahora con las ondas de decirle gravitacionales? La verdad que es una mala traducción y se ha quedado ahí. Y lo que tú dices, yo tengo aquí varias páginas abiertas para comentaros todas estas cosas y todos estos datos de los premios Nobel, y en todos los lados pone gravitacionales. Pasa que yo lo leo como gravitatoria, porque me he empeñado en leerla así. ¿Entiendes? Nadie dice la ley de... La ley de la gravitación, no, la ley, o sea, la isla gravedad, gravitatoria, es lo que hemos usado siempre, lo de gravitations, pues no, pues es una cosa que nos viene ahora. Y entonces, lo estoy diciendo es porque en uno de los artículos de la revista Astronomía hay una sección que casi siempre me salto, pero que otras veces sí viene, y es términos científicos, cómo se dicen correctamente, según la Real Academia. Y una vez, no hace mucho, venía ese, dice que el término correcto de la Real Academia es gravitatorias. No gravitacionales. Correcto. Entonces, pues siempre lo intento reproducir aquí en la radio. Muy bien. Bien, pues aquí tenemos un experimento en Canarias, en Tenerife, que tuve la oportunidad de ir a verlo, y eso lo comentaremos después, porque es el experimento Quijote, son dos telescopios que están buscando estas ondas gravitatorias de otra manera diferente a como la está haciendo LIGO. Vale, ahora le paso ya la palabra a don Manuel Lito, sí. Y a ver que nos explica un poquito la historia del LIGO y cómo han llegado a este tema, y un poquito lo que es realmente, porque yo lo he dicho muy rapidito, que son perturbaciones y tal, del espacio-tiempo, a ver si nos puedes ofrecer un poquito. Tenía preparado, ya como, bueno, más o menos podemos enlazar, pero... Eso es. Primero repaso rápido de lo que es una onda y sus características para ya particularizar a las ondas gravitatorias. Casi todo el mundo, o bueno, más o menos casi todo el mundo tiene en mente lo que puede ser una onda, ¿sabes? Pero científicamente tiene ciertas características que, bueno, que en común todas ellas, ya sean de muchos tipos que hay, que las iré comentando. Para tener una onda, primero tenemos que tener una fuente en la que una magnitud cambia cíclicamente de valor. Ese valor se propaga en una dirección determinada y, pues, como las ondas, pues tienen características que, para caracterizarla, pues primero se habla del medio de donde se transmiten, se puede hablar de la amplitud, que es cuánto de grande en tamaño varía esa magnitud que oscila. Se habla de longitud de onda, que es la fracción en el espacio que se vuelve a repetir cíclicamente. Entonces, y después tenemos muchas diferencias porque hay varias clases. Para que vayáis un poquito tomando hasta llegar a las gravitacionales, entrando en calor, pues lo que más o menos estamos muy acostumbrados es, por ejemplo, una onda de sonido. Una onda de sonido se puede caracterizar diciendo que se transmite en un medio material, necesita un medio material, ya sea aire o sólido o líquido. Tenemos la famosa ondas de luz luminosas, que esas ya tienen una particularidad, que se pueden transmitir en el vacío. Y ahora, pues después hablaré de las ondas gravitacionales, qué características tienen. Otras características, por ejemplo, que difieren unas ondas de otras, pues por ejemplo, eso de las mecánicas que necesitan un medio a unas que no. Las que el medio es muy importante también, porque quiero distinguir dos cosas porque es muy importante para después para las ondas gravitacionales. Si el medio distorsiona, digamos, la perturbación absorbiéndola, la perturbación empieza y acaba. Y si acaba muy rápido, digamos que se le suele cambiar de nombre y no se le dice onda, sino se le dice pulso, porque es muy breve en el tiempo. Pero, sin embargo, por ejemplo, la luz, que va por el vacío es prácticamente, no altera prácticamente la onda y se puede transmitir durante miles de años luz y sigue la onda, entonces ese medio no absorbe la perturbación y se transmite, digamos, no para siempre, pero casi, ¿vale? Las longitudes de onda, bueno, hay ondas que la perturbación va en la dirección de propagación, que por ejemplo el sonido. El sonido es lo que cambia es la presión. La magnitud que cambia es la presión, que oscila desde más pequeña a más grande, más pequeña a más grande. Y la dirección en la que varía la presión es la misma en la que se desplaza la onda. Por eso se llama ondas longitudinales. La luz es completamente diferente. Aparte de que se transmite en el vacío, se puede transmitir en el vacío, también se transmite por medios materiales. Por ejemplo, la luz pasa a través del agua, pasa a través de cristales, no importa. Pero también, o sea, un sonido no se escucha en el espacio. Los láseres y las explosiones de Star Wars, pues... Eso es un poco rollo. En las películas, nada más. Es en las películas. Pero el sonido no pasa al espacio, pero una luz sí atraviesa perfectamente el espacio. Otra cuestión. La luz es, en vez de longitudinal, es transversal. Quiere decir que lo que varía, que en este caso lo que varía en la luz es los campos eléctricos y magnéticos, la dirección donde varía es perpendicular a la dirección en la que se va transmitiendo la luz. Por eso se llama onda transversal. Otra onda transversal que puede ser más cómoda de entender para vosotros, los terremotos, ¿vale? Los terremotos, el suelo vibra de arriba abajo, sin embargo, el terremoto se propaga desde donde la falla, el cambio de suelo ha creado el terremoto, se propaga hacia el exterior, pero lo que vibra es hacia arriba y hacia abajo. Entonces es una onda transversal, igual que la luz. Pero claro, necesita un medio material, que es la roca de la Tierra, ¿no? Que la corteza terrestre, que es por la que y por el manto también se transmite. Llegamos ya a la onda. Todo esto es para explicar las características que tienen las ondas gravitacionales. Y una pregunta, Lito. Dime. ¿Estas ondas sufren el efecto Doppler o no? Sí, porque como todas todas lo que pasa es que unas por la se tiene que tener en cuenta siempre la velocidad de propagación, que es distinta a cada onda. Hay, digamos, dos estándares de velocidad de propagación, que sería la del sonido, que lo da, por ejemplo, en el aire normal a nivel atmosférico, de 340 metros por segundo, y la luz, que es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Las ondas gravitacionales se transmiten también a la velocidad de la luz, ¿vale? El efecto Doppler aparece cuando tú te mueves a una velocidad parecida a la velocidad de propagación. Nosotros no lo notaríamos. Entonces, nosotros notamos perfectamente el efecto Doppler en el sonido, porque ya tenemos artilugios que van a la velocidad parecida a la del sonido, incluso ya la hemos superado, pero todavía lo de ir a velocidades parecidas a la luz es un largo tema quedan algunos años, ¿no? Entonces, que estaría perfecto, vamos, me encantaría ver que hay alguna nave que experimente dilataciones del tiempo y contracciones de la longitud porque vaya a esa velocidad. A ver si en nuestra vida podemos ver algún artilugio de ese tipo. Ese sí notaría efecto Doppler con la luz o con las ondas gravitacionales, pero hasta que no lleguemos a esas velocidades, toda onda que vaya tan rápido como la luz, a las velocidades que nos movemos nosotros, pues ni nos enteramos de que hay un retraso ni un cambio de frecuencia, que es el efecto Doppler. No sé si te ha quedado. Sí, muchas gracias, Lito. Pues doy las características de la las tengo un poquito por escrito porque para no equivocarme. Según lo que he hablado de las características de la onda, por ejemplo, hablando de la fuente, ¿cuáles son las fuentes de ondas gravitacionales? Son puntos del espacio en los que ha variado súbitamente la cantidad de masa en ese punto del espacio. Eso serían las fuentes. ¿Qué magnitud se propaga? Pues la curvatura del espacio-tiempo. Ahí se engancha con la teoría de la relatividad, la teoría general, la de Einstein, la que le costó tanto, porque parece ser que la especial no le costó tanto, pero la general sí. La general que la publicó después, salió la fórmula esa famosa de que hay dos tensores, uno que es energía-momento y otro tensor que es cómo se curva el espacio. La famosa frase de que la gravedad le dice al espacio cómo curvarse y la curvatura del espacio le dice a la luz por dónde moverse. Es más o menos la frase para poder entender la teoría general de la relatividad. Pues eso es precisamente lo que oscila en la onda gravitacional, en la curvatura del espacio-tiempo. ¿De qué amplitud estamos hablando? Porque hemos hablado, por ejemplo, de las oscilaciones a nivel de voltios de las ondas eléctricas o de metros en las olas del mar. La onda de marea es otra onda, que por cierto lo he currado bastante. Esas tienen una longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda característica de las ondas gravitacionales? Pues la burrada de 10 elevado a la menos 21 metros. Burrada por lo pequeña, ¿no? No por lo grande. Recordemos que el átomo, que las moléculas tienen más o menos tamaño de Armstrong, ¿no? De 10 elevado a la menos 8. El núcleo atómico 10 elevado a la menos 15. Un protón puede ser 10 elevado a la menos 17. Pues esto se mueve a 10 elevado a la menos 21. Eso quiere decir que son 1.000 o 10.000 veces más pequeños que un protón o un neutrón. Ahí empezamos a ver el mérito de coger un aparato que detecte esto. ¿Cómo son las ondas gravitacionales? Pues en realidad no es como un campo eléctrico que varía casi simétricamente durante mucho espacio de tiempo. Las ondas gravitacionales necesitan para crearse mucha energía y esa energía, digamos, es explosiva, se acaba pronto. Entonces, no es una onda progresiva, sino es un pulso en realidad. Ese pulso suele durar del orden del segundo, o medio segundo o segundo y medio. Las más largas las he visto en LIGO, en la página del LIGO, y tardan segundo y medio, dos segundos en desvanecerse. Con esa amplitud que hemos dicho, de 10 elevado a la menos 21 metros. O sea que la verdad es que es tremendo cómo se puede conseguir detectarla. ¿Cómo se consigue? Con un aparato llamado interferómetro. Rápidamente paso. Bueno, un interferómetro consta de un emisor láser que se le pone frente a un espejo que divide el haz láser en dos rayos que son perpendiculares entre sí. A la salida de esa bifurcación, a cada rayo se le hace un túnel en vacío. Y al final del túnel se le pone un espejo que rebote el haz otra vez al espejo que lo ha dividido. En el LIGO, los brazos del interferómetro son de 4 kilómetros de largo. Imaginaros un edificio para hacer un emisor láser súper potente para tener después la señal de vuelta y poderla sumar con el otro brazo y ver si se anula o no se anula, que es la técnica. en vacío durante, hacer un tubo de 4 kilómetros en vacío con un espejo al final, y que ese brazo se logre medirse desplazamientos del espejo del orden de 1000 veces más pequeño que un protón. Eso es muy difícil, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Pues se ha conseguido. Y bueno, cuando salió la noticia un jueves como de programa, ¿no?, que me tocó también comentarlo, estábamos muy contentos de que saliera las ondas gravitacionales, pero la prueba de que existen, y no solo fue esa, sino que se han repetido, y en la página del LIGO consta que ha habido cuatro sucesos desde que se descubrieron, que se han medido esas ondas gravitacionales. El primero, que fue noticia, como el primer descubrimiento, fue el 11 de febrero del 16, aunque la publicación por internet, digamos, fue después, porque había que constatar que no eran otra cosa, sino había que descartar otras posibilidades. Se publicó el descubrimiento más tarde, pero la onda apareció el 11 de febrero del 2016. Después del análisis, se ha descubierto que eran dos agujeros negros colisionando, uno de 36 masas solares y otro de 29 masas solares. Si sumamos 36 más 29, pues salen 65, ¿no? Más o menos. Más o menos. Vamos, con los barras de error, que... Más o menos, ¿no? Pues el agujero negro resultante no tenía 65, tenía 63. ¿Qué ha pasado con esas 2 a 3 masas solares por los picos que se han perdido? Pues se perdieron en energía de todo tipo, energía electromagnética y energía de onda gravitacional. O sea que el agujero negro resultante de una fusión de dos sale más pequeño que la suma de las masas de los eso casi pasa. Vamos, una fusión, sí, claro, de agujeros negros prácticamente, claro, que... es una como la fusión que atómica funciona que hace funcionar el sol. El producto helio es más ligero que la suma de los hidrógenos. El defecto de masa es energía. Pues aquí igual, la suma de masa, el defecto de masa es energía que emana del sitio donde está. El segundo fue el 15 de junio de ese mismo del año pasado. Listo, una pregunta. ¿Has comentado qué tipo de interferómetro utilizaron para medir? Es que estoy viendo aquí que hay varios tipos de interferómetros. Sí, hay varios ya funcionando. Estoy hablando del... Bueno, pero digamos que el diseño es muy parecido. Creo, vamos, no he estado... Tomará el nombre del autor, ¿no? El que diseña el LIGO, la verdad es que LIGO se llama por las abreviaturas de... LIGO, ¿no? Pero ahora mismo no tengo las palabras que forman la palabra. Yo he entrado en la página del LIGO, que es precisamente a la que se le ha dado... El título de... Ah, es un observatorio, es un observatorio. Observatorio, sí. De detección de ondas. Uh-huh. Como iba diciendo, el segundo evento fue el 15 de junio. Fueron fusión de dos agujeros negros. Bueno, los cuatro en realidad han sido fusiones de agujeros negros. Es el evento cósmico que más onda gravitacional emite, y como somos la primera vez que la podemos detectar, detectamos las más grandes. Entonces, hasta ahora solo se han detectado este tipo de eventos, fusiones de agujeros negros. Este segundo fue más pequeño, era uno de 14,2 y que chocaba con uno de 7,5. Y el resultante fue de 20,8. Y se perdió una masa solar de energía que causó todo el desprendimiento de energía. Me ha faltado decir que ya se puede estimar incluso a la distancia, como también le ha dicho José Luis, de a la que sucede el evento. El primer evento, este de la noticia del descubrimiento, fue a 410 megaparsecs, tú lo has dado en años luz. Hay que hacer 13.000 y pico, 13.000 y algo era. Bueno, 410 megaparsecs. Esta era un poco más lejos, 440, el de junio. Y los otros dos fueron el 17 de junio de este año, del 17, creo que es el más... Ah, no, este es de 31 masas solares y de 19,4, saliendo un agujero negro de 50,7 y dos masas solares en desprendimiento de energía. Y el último evento, el día 14 de agosto. Hace poquito, sí, ¿verdad? Relativamente muy poco, claro. 14 de agosto, el último evento, el GW170814, que es se llama colisión de dos agujeros negros, uno de 32 y otro de 24,5 masas solares. Este es el más grande. La masa solar del agujero resultante es de 53,5 y ha desprendido tres masas solares en energía. O sea, ha sido de los más, y además bastante más lejos, 490 megaparsecs. Así que de momento son cuatro, no es una casualidad. Supongo que el Nobel se lo habrán dado cuando ha aparecido una segunda o una tercera onda gravitatoria. Ya voy a decir gravitacional. Sí. Ya lo he dicho varias veces. Bueno, pues si lo he dicho, lo siento. Me cuesta. Pero vamos, quiero ponerme las pilas y no decirlo. Bueno. Hay que hacer un ejercicio de cada vez que uno va a decir, porque por todos lados se escucha gravitacional. Sí, ya. Pero un esfuerzo. Una contaminación que hay por los medios. Sí. Y eso es más o menos lo que no es casualidad, que ya han salido cuatro y... ya cada vez se saben cada vez mejor de dónde aparecen en el cielo, porque se mide el retraso en los diferentes interferómetros que hay en la Tierra. Se mide el retraso en milisegundos o en picosegundos que aparece la onda. Tienen que estar súper sincronizados los interferómetros. Claro. Y midiendo lo que tarda en llegar una onda de uno a otro y cómo la mide, cómo sale la amplitud de uno y cómo de otro, según con las características que tenga, pueden sacar detalles de esto, de las masas solares que los provoca, de la cantidad de energía que hay, de la amplitud que tiene y ahora ya incluso de la dirección del cielo donde viene. Claro. O sea que... La velocidad, las masas, todo. Es que es lo que comentaba yo al principio, que hubo científicos hace muchísimos años que decían que nunca podríamos averiguar de qué está compuesto el Sol y de qué está compuesto las estrellas, porque es imposible ir hasta allí. Bueno, pues no solamente eso, sino que sabemos de qué está compuesto absolutamente todo y la velocidad con la que se mueve y si se aleja, si se acerca y tal. ¿Por qué? Porque somos capaces de dominar y controlar todas las características de una onda. Entonces, gracias a eso y a los interferómetros, que es con lo que estudiamos las ondas, resulta que hemos llegado a avanzar, pues eso, desde la composición de una estrella, qué elementos hay allí, qué tipo de estrella es, si se aleja, si se acerca, la velocidad, un montón de cosas. Entonces, esto abre el abanico de que en cuanto tengamos mucho más estudiado el tema de onda gravitatoria, pues que no podemos llegar a aprender sobre la esencia misma, porque claro, la onda gravitatoria está en el mismo tejido espacio-tiempo, es lo que nos está diciendo prácticamente el origen. De ahí podemos investigar incluso el inicio de todo, que es el Big Bang, ¿verdad, Lito? O sea, estudiando ondas hemos aprendido muchísimas cosas. Bueno, el Big Bang es complicado porque fue un evento tremendo. El Quijote lo está haciendo, ¿eh? Ahora lo comentaremos del Quijote, porque el Quijote es un experimento que está aquí en Tenerife y que seguramente no lo conocéis y es tremendo. Ahora lo comentaremos. Pues entonces, eso quería decir que el estudio de estas ondas abre un abanico de nuevas posibilidades de aprender muchísimo, no solo sobre ellas mismas, sino todo lo que la información que traen de velocidades, de cómo es el espacio-tiempo, cómo se curva, cómo la expansión, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hasta ahora, no sé si Lito esto ha terminado ya de más o menos, el LIGO... Me han corregido por aquí, por internet, de alguna fecha, pero... Sí, que se descubrió una fecha, pero se anunció otra. Según la fuente, supongo, yo he ido a la página del LIGO, viene el evento con su fecha, su hora, pero después la publicación, el anuncio, hasta que depuran los datos y de verdad sacan que era una onda gravitacional, pueden ser meses o días después. Entonces, yo he copiado, digamos, los eventos de las ondas cuando aparecieron, no cuando se dio al público. Y puede ser incluso que también me haya equivocado escribiendo la fecha. Que puede ser también. Que puede ser también, pero... Vamos, que no es una cosa súper relevante para lo que estamos. Hay que quedarse que han sido cuatro eventos ya, que no el LIGO sigue trabajando y sigue detectando. No, tampoco por la frecuencia que se ve en la que ocurren... Y era normal, era de prever, son eventos muy catastróficos, no pueden ser muy muy abundantes. Estamos ya detectando del orden de dos al año, ahora mismo. Pero no es casualidad. O sea, ya estamos viendo que son cuatro y cada vez se está afinando más con el tema de la de colaboración de varios interferómetros para poder sacar más datos de ahí. Y esto irá evolucionando a una velocidad tremenda, como siempre... Lo hemos dicho. Pero bueno, fecha arriba, fecha abajo, han sido cuatro. Más o menos, sí. Bueno, pues yo quería comentaros, al hilo de esto que estamos hablando de las ondas, el experimento que está en el Observatorio del Teide, que se llama Quijote, que es un nombre más español, ¿no? Bien, pues es el proyecto fundamental para la detección de la radiación del origen del universo. Bien, el Quijote son dos telescopios que van... Juntos, van sincronizados, los dos son iguales, ¿vale? Y se trata de están buscando ondas gravitatorias que se originaron después del Big Bang, no como estas del LIGO que vienen de la colisión de agujeros negros. Hasta ahora los cuatro eventos son colisiones de agujeros negros. Bueno, aquí están buscando ya ondas gravitatorias que se originaron en el Big Bang, ¿vale? Y para esto lo que hacen es lo siguiente. Las ondas que busca el Quijote pues se habrían propagado unos 400.000 años después del Big Bang, cuando se produjeron, produjeron una huella en función de la polarización de esas ondas, de la radiación cósmica de fondo. Es decir, lo que buscan es una polarización en la radiación cósmica de fondo producidas por ondas gravitatorias, originadas al principio, o sea, que están buscando ya, digamos, más atrás, no es colisión de agujeros negros, sino ya mucho más fino, ¿no?, la cosa. Bien, esto es mucho más fino, ¿por qué? Porque hay una radiación, ¿no?, una radiación sincrotrón que se produce en la Vía Láctea, cuando llega esa radiación de fondo a la Vía Láctea, se produce una radiación sincrotrón que tiene muy parecida característica a esta que están buscando. Entonces, un telescopio mapea el cielo en busca de esto y el otro lo mapea para quitar todo lo que contamina de nuestra atmósfera y de la radiación sincrotrón de la propia Vía Láctea. Entonces, lo que ya, cuando restan las dos informaciones, se queda justamente esa poquita polarización que tienen esas ondas y están consiguiendo, ¿vale? Son energías muy, muy complicadas de obtener. Por ejemplo... Vamos a ver aquí, que dice, por ejemplo, el Quijote trabaja con un rango de frecuencia entre 10 y 40 gigahercios, que son longitudes de onda del orden de un centímetro. Y la emisión de polvo térmico se manifiesta a una frecuencia más alta, por encima de 100 gigahercios, lo cual corresponde a longitudes de onda del orden de milímetros. Entonces, estamos hablando con milímetros y centímetros, ¿vale? Entonces, el tema está en que las dos tipos de ondas, las que no son y las que sí son muy parecidas. Entonces, tiene que ser muy fino para, al sumar las imágenes, quitar todo lo que es contaminación y quedarnos... Por eso hay dos telescopios igualitos mapeando todo el cielo sin parar. Y entonces, es muy curioso, ¿vale? Está obteniendo ya resultados muy buenos. Estuvimos dentro Nosotros cuando fuimos a lo del Teide estuvimos dentro, desde el cristal, viendo los telescopios moverse, porque no paran de moverse todo el rato, ¿vale? Los dos, igualitos, como dos, no son telescopios al uso, son detectores de onda, ¿no? Se van moviendo y el ingeniero que había allí al cargo pues nos está explicando cómo están detectados. Y están llegando a una precisión y un mapeo de cielo extraordinario. Dentro de poco también tendrá resultado de onda gravitatoria, no de colisiones, sino del origen mismo de sí, el tema de la polarización de la radiación de fondo está dando mucho jugo, porque se está dando información también sobre regiones del por qué la materia se en el origen, cuando hubo la recombinación y se empezaron a crear los quarks, se agruparon, empezaron a salir los núcleos atómicos y ya por fin los átomos. Esa polarización de la luz, cuando ya el universo se hizo transparente y permitió emitir, que se emitía luz, ya a partir de que estaba lo demás recombinado, esa luz se veía afectada mucho por radiación, entonces se polarizaba. Da mucha información esa polarización de la radiación. Correcto. Llevan años trabajando en, yo qué sé, distribución de la masa oscura. Hay tres o cuatro frentes abiertos utilizando aparatos que miden la polarización de la radiación de fondo. Es muy curioso. Pero no sabía qué dificultad tenía. Te cuenta que tengo aquí un dato más, que los detectores están prácticamente sumergidos en hidrógeno líquido. Trabajan a 250 bajo cero. Es lo más complicado de mantener eso continuamente a esa temperatura, ¿vale? Es una tecnología, ahora mismo nada más que la hay allí. De este tipo de detectores, en el mundo solamente hay en el Quijote. Uh-huh. Detectores de esta pequeña polarización de el fondo de cósmico, ¿no? Aunque esté en el espacio, conseguir esas temperaturas tan bajas y sobre todo estabilidad, porque cualquier instrumento muy sensible le varías una décima de grado y te hace una medición errónea. Entonces no solo es conseguir esa temperatura baja, sino que sea completamente estable. Porque eso no depende de nubes, ni de días, ni de noche. Puede estar 24 horas funcionando, mapeando todo el cielo, porque no tiene mucho movimiento y aprovecha el movimiento de la Tierra para ir haciendo secciones de cielo, ¿vale? Y tecnología. Qué tecnología bueno. Y punta. Además hecha aquí. Hecha aquí. Increíble. Bueno, increíble no. No es increíble. Hay gente capaz aquí en este país de hacer esas cosas. Impresionante, más bien, sería. A ver, impresionante, sí. Más que increíble, ¿no? Como diría Sheldon Cooper, ¿no? Como decía Sheldon Cooper, no es imposible, es improbable. Por cierto, hablando de Sheldon Cooper, sabéis que ya está la última temporada se está emitiendo. Ya vi yo el primer capítulo. Yo no me puedo perder esas cosas. Ah, y otra cosa también importante que tenemos que decir, que justo ya casi para terminar, que tenemos un estreno de cine muy chulo dentro de nada y que vamos a hacer una quedada magallánica para ir a verlo todos juntos, ¿no? Blade Runner, hombre, por favor. Qué bien. ¿Verdad? Blade Runner, por supuesto. Nos apuntamos todos, ¿no? Bueno, claro. antes de ir, no. Dime. Quiero que contestéis unas preguntas. Que nos la hicieron en Facebook hace 10 meses. Por favor. Vaya tela. Madre mía. Ya he contestado, pero dije, bueno, ya profundizaremos un poquito. Lo sentimos mucho, no nos enteramos de... Dice, buenas noches, me alegro de saludaros de nuevo. Acabo de ver que ya os molesté hace unos cuantos años con alguna pregunta, jeje. Molecha ninguna. Soy una de vuestras víctimas, de esas que hace años fue una alerta OVNI y por vuestra culpa me volví fanático del cielo. Bien. Gracias. A lo que voy, que me enrollo. Sigo saliendo al campo con la familia, la novia, con amigos a disfrutar del cielo. Y muchas veces a la hora de localizar cualquier punto me es difícil apuntarlo. Esto me recordó que una vez, cuando quedaba ahí en la carretera de San Lucas, para mostrarnos puntos en el cielo, no sé si Manuel o Alfonso, usó una linterna muy potente, cual espada de Darth Vader, para señalar. Y la verdad es que fue muy útil y didáctico. He estado buscando posibles tipos de linterna para tal fin, pero todos los caminos me llevan a un láser verde, que están prohibidos y que tanto fastidian a la aviación, de la cual también soy aficionado. ¿Me podríais orientar sobre cuál me podría servir? Y ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta. Pues es complicado porque hubo un tiempo en que empezaron a proliferar. Por cierto, eran bastante caros. Nosotros nos compramos nuestros lasercitos verdes, todo el mundo, pero con fines educativos. Me refiero educativos porque tú vas con tu láser verde y le explicas a unos chavales, esta es Vega, esta, y señala, y oye, y queda todo perfectamente manifiesto y no tienes que estar con el dedito, ¿cuál es? ¿La que brilla más? No, la de la izquierda, no la derecha. Y entonces hacíamos las charlas interminables y con el lasercito vino muy bien. Pero claro, empezó a proliferar y ya se empezaron a ver los partidos de fútbol ahí molestando y tal. Y de repente pues han tenido una contención en cuanto a la venta, porque la caja ya viene diciendo no es un juguete, ¿vale? No es un juguete, esto no es un juguete para estar jugando. Todos los niños que te lo ven, te lo piden cuando vamos a la charla. Déjame un ratito. No, es que esto no es un juguete, hijo, no te lo puedo dejar. Y en las páginas de astronomía, de venta de igual que venden telescopios, siempre hay alguna sección en que venden su lásercito, ¿vale? Con mucho cuidado en el manejo y demás, y es para eso, para fines científicos y educativos. Y si ves un avión, pues no lo apaga. No lo enchufe, claro. Y apaga, y ya está. Por supuesto. Bueno, pues Blade Runner, quedada magallánica, ya está aquí ya. ¿Eh? Queda. Queda. Bueno, esperemos que sea potable. Sí. ¿Qué? ¿Has escuchado algo? No, he escuchado. Me está dando miedo. ¿Has escuchado algo? ¿Es mala? No he escuchado nada todavía. Eso es lo que decía Cruz Rapoli cuando iban a ver el episodio 7. Le decía el otro, ¿has escuchado algo? Es mala. Ay, Dios mío, me quiero morir. Es mala. Pues lo mismo te digo. Bueno, pues sin más, nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Un abrazo a todos. Ah, y de pedir disculpas porque los programas en iVox todavía no están ni la semana pasada ni este. Vamos a colgarlo ya esta misma semana, ¿eh? Estar atento. Buenas noches. Hasta luego.